Nuevo programa de Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo, ADEMU, acá con Daniel Núñez, secretario de Prensa y Propaganda. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué temas tenemos? Sí, extrañando, ¿no? Extrañando a la gente, que le hacen venir a trabajar a uno. Uno está en la casa espectacular, escuchando el sábado. Tenemos a gente medio enfermita, otra que está en contexto de su escuela. En contexto. Otra que está por llegar. Otra que está por llegar. Tenemos su horario normal, digamos. El cambio de operadores. El cambio de operadores ahí, discutiendo ahí cómo es el tema. Los dos mustachos ahí. Los dos mustachos. Andan persiguiendo ratones, me dijeron. Ese tiene muchos ratones, ahora que anda buscando un gato. Falta un gato. Puede sonar feo esto, falta un gato en la 36. Pero bueno, lo piden ellos. Temas para hoy, Daniel. Presupuesto. El sindicato estuvo discutiendo el tema presupuesto. Vamos a lanzar una pequeña campaña de propaganda poniendo el tema, mandando información a las escuelas. Algunos documentos se presentaron en algunas agrupaciones para que se discutan. También en la FUM se discutió el tema y es un tema que está empezando a ser discutido en CCU. Más allá de las campañas y eso, creo que nosotros estamos empezando a tener el tema. Ese es uno. Después tenemos comentar un poco de lo que sucedió en la entrevista con el Consejo de Primaria la semana pasada, esta que terminó con el tema de consejos de participación, ¿no? Esos que tienen que formar las escuelas. Bueno, el Consejo resolvió, por ante planteos que se le hicieron desde el sindicato, por lo menos flexibilizar. Nosotros fuimos con el planteo de suspender y el Consejo decidió flexibilizar. Y después comentarios sobre algunas noticias que han salido en la prensa, ¿no? Por lo menos esta que salió, la gilada esta que sale en El País, de que muchos malos alumnos eligen la docencia. Hay que hacer unas pequeñas críticas e intentar entender por dónde viene. Después otra sobre la Ritalina, que parece que los maestros somos los que medicamos a los niños en las escuelas, y por ahí vamos a andar. Y una movida grande que hay de maestros de tiempo completo, que después vamos a estar comentando. Y también me olvidé de la reunión de directores. Exacto. Y también vamos a estar hablando con gente de una escuela de contexto que me llamó hoy de mañana planteándome la situación, y que es bueno que lo conozca la audiencia y lo conozcan los compañeros maestros desde todas las escuelas. Así que, Daniel, audiencia, vamos con el primer tema que nuestro amigo Fefe ya lo tiene cargado ahí en la computadora, y volvemos luego de este pequeño recreo a los micrófonos de Arcilla. Que vos no los ves, porque están en el doblez de una ciudad sin memoria, sin tiempo para su historia. Cargan todo lo posible y lo imposible también, amacándose al vaivén de sus sueños invisibles. Carritos de mi ciudad, chamarritos que los nombra, sombra surgando en la sombra de la cruda realidad. Cascabeles que trae el viento, tirados por un caballo, por un pinto, por un vallo, a trote por el cemento. Que sea para su bien, amacándose al vaivén, rostros con la piel más dura, como en un extraño rito, no le hacen caso a la mugre, algo bueno le descubren cuando pasan los carritos, carritos de mi ciudad, chamarrita que los nombra, sombra surgando en la sombra de la cruda realidad. Cascabeles que trae el viento, tirados por un caballo, por un pinto, por un vallo, al trote por el cemento. Oh, señor muy poderoso dice que es una vergüenza, un insulto a la decencia, un oficio indecoroso. Perro de pies a cabeza, porque vergüenza es robar, vergüenza no es trabajar, llevar el pan a la mesa. Carritos de mi ciudad, chamarrita que los nombra, sombra surgando en la sombra de la cruda realidad. Cascabeles que trae el viento, tirados por un caballo, por un pinto, por un payo, aquí te por el cemento. Volvemos al estudio de Arcilla en la 36. Te vamos a dar las vías de comunicación. Hoy tenemos algún problema con el Facebook, pero ya lo abrimos, así que en un instante vas a tener tu Facebook para que te comuniques online con el programa y nos mandes tus pensamientos. También el 099-17-75-34, 099-17-75-34, así mandamos tu mensajito al aire sobre los temas que estamos tratando o sobre los que tú agregues en el programa de hoy. Estaba Daniel haciendo una producción ahí por una llamada de teléfono y empezamos con los temas, Daniel. Tenemos ya la llamada de teléfono, estamos en comunicación y le damos los buenos días o buenas tardes, no sé si ya almorzó, a la compañera Laura Betorello. Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues todavía no almorcé. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Laura, ¿estás en la escuela sí, 324? En la escuela 324 de Maracaná. Uh-huh. Contanos un poco, compartir. Sí, mira, acá estamos como con una situación, sobre todo en lo edilicio, uh-huh. Digo sobre todo porque hay otras carencias también, ¿no? Pero en sí. Lo edilicio como bastante grave, porque empezamos el año con todos los vidrios, 80 vidrios rotos de la escuela. Ajá. Es decir, que comprenden casi todos los salones, 14 salones, baños, galerías, o sea, sin vidrios prácticamente. Sí. A eso se suma que los salones que nosotros tenemos, la mayoría son prefabricados y también se llueven por el techo, tienen los pisos hundidos, nos falta un salón que está pedido desde hace como 2 o 3 años y no se concreta, han venido arquitectos de primaria casi todos los años, pero como que nunca se resuelve nada. Ahora, uh-huh. Este tema de los vidrios como que fue el... ¿Viste? Lo más grave de este claro, año. Es lo grave de este año. Tú decís que empezaron sin vidrios. Empezamos ¿siguen? Sí. ¿Siguen sin vidrios? No ha habido ninguna seguimos solución. Sin vidrios. El memo se elevó el 27 de febrero solicitando los vidrios. Sí. A primaria se hizo lo que había que hacer, digamos. Uh-huh. Se ha llamado en reiteradas oportunidades a la inspectora, se ha llamado a talleres. Vino el vidriero de primaria antes de las vacaciones de turismo, uh-huh. Tomó las medidas de todos los vidrios, porque todos los salones tienen diferente sí, medida de vidrio, y dijo que bueno, que ellos tenían muchas escuelas, que era uno solo, que no sé qué, bueno, está. Y seguimos sin los vidrios. Comisión Fomento, que en este barrio es poco lo que se puede recaudar, pero igual se ha movido, de los 80 repuso 10. Claro. Con un esfuerzo... Sí, en esas zonas son difíciles. Sí. Está bien. Me hablabas de una situación con unos salones que son contenedores también. Claro, tenemos en realidad tenemos de material 5 salones. Uh-huh. Después tenemos 4 contenedores. Sí. Y después unos salones que en realidad son de un material precario, que como una madera compensada, sí. Que se hicieron, ahí hay 4 más, se hicieron hace años para con la idea de que en esa parte se iban a construir de material, pero eso todavía no se hizo tampoco. ¿Salones de madera compensada? Sí. ¿Y cómo está? ¿En qué estado está eso? Y horrible. Es decir, por ejemplo, tienen como unas tablas arriba, digamos, del techo, ¿viste? Son listones. Sí. Y eso se está cayendo también. Es decir, está como vencido, digamos. Por ahí también entra agua. Digo, estamos hablando de que también hay una situación de riesgo para los niños. No, ¿verdad? Sí. Digo, no es solamente que obviamente el frío, la lluvia y todo lo demás que... ni que hablar que no se puede trabajar así, uh-huh. No son condiciones dignas de trabajo, no para son nada. Condiciones para recibir a los niños, tampoco, ni para trabajar nosotros, bueno, además es un riesgo. ¿Cómo pasaron el jueves pasado, cuando los primeros fríos? Eso es lo que yo te quería contar, que el jueves pasado, como no llovía a las 8, sí. Vinieron muchos niños. Claro. Entonces, no vinieron igual toda la clase, porque si no, no sé qué hubiéramos hecho. yo entré a uno de los salones, yo soy la maestra secretaria este año, entonces como quedando un poco por todos lados. Entré al salón de primero, que es uno de los contenedores, y era un panorama, pero desolador, sí. Porque era todos los niños amontonados en el medio del salón, que era el lugar donde no llegaba la lluvia, las cortinas que las maestras habían puesto que volaban para todos lados porque el viento se cruza, y bueno, yo le dije a la maestra, así no los podemos tener. No. Entonces los sacamos, los trajimos acá a la dirección, que es un espacio chiquito, que si ustedes vienen, los pudimos acomodar más o menos porque eran pocos. Sí. Pero si nos pasa eso con clases enteras, digo, bueno, y las compañeras, las otras de las clases grandes que están en salones de material, recibieron a los niños. Ese día era como un campamento. Sí. No, recordamos un poco que el miércoles y jueves pasado fueron los días que llovió, claro, que bajó la temperatura bruscamente. Sí. A mí me pasó también que en el salón me falta un vidrio grande y en la puerta, y la corriente de aire era impresionante. Tuvimos como tornamos seis también. Seis vidrios que te faltan. Claro. Acá son seis. Seis ventanas sin los vidrios en los contenedores. Bien, o sea, no tenés vidrios en esos salones. No hay ninguno, porque en ese por ejemplo no se pudo juntar plata todavía, como los padres de otros han puesto, pero si pones dos vidrios y son seis ventanas, son 12 vidrios. Sí. ¿Entendés? Si pones dos vidrios tampoco arreglás. Claro. Laura, ¿nos recordás en qué zona está la escuela, la dirección? La escuela está en Maracaná, que es el asentamiento más grande de Montevideo. Es Camino Civil y Ruta 1. Entre yendo para el Paso de la Arena, digamos. Nosotros vamos a estar por ahí el lunes, Laura, viendo un poco la situación de primera mano. Bárbaro. También ya creo que está de más decir que vamos a trasladar el tema urgente al Consejo. Y también queríamos denunciar esta situación cuando por todos lados se dice que todos los recursos están dados para la educación, está todo espectacular, y ahora somos los docentes los que estamos en falta nomás. No, claro, obvio. Ahí hay que saberlo, digo, porque así no se puede trabajar, no son condiciones de trabajo dignas para nadie. ¿La escuela de ahí es doble turno, Laura? Es doble turno, y tiene 750 alumnos. Bien, nos vemos entonces el lunes. Gracias, un saludo a las compañeras y las esperamos en el sindicato. Muchas gracias, hasta luego. Chao. ¿Vos qué pensarías, Daniel, si te llega un mensaje que pregunta de qué están rellenos los calzones? ¿Vos qué pensás? No sé. Es raro, ¿no? Sí. Bueno, no, en realidad hay una comida de la gente del programa después allá por casa, allá Milla García, así que saludamos a los que se están conectando en el chat de la silla en Facebook. Así que está el oso haciendo, ya prendió el fueguito en el hornito de leña, el hornito de barro. Así que si nos preguntan de qué están rellenos los calzones, de variados gustos. Así que pregunten menos y que vayan y degusten. A Laura y al resto de los compañeros que andan por las escuelas y tienen situaciones similares, les comentamos que desde la Comisión de Propaganda se propuso el jueves pasado, el tema de hacer una muestra denunciando las situaciones laborales y en qué condiciones estamos ejerciendo nuestra profesión, en qué condiciones estamos recibiendo a los niños. Fue aprobado en el secretariado, entonces lo que le estamos pidiendo, así como a Laura, a los maestros de otras escuelas, yo acuerdo que el primer programa o el segundo programa de este año hicimos un poco aquello que fue el circo de la realidad, donde todos llamaron para comentar cómo habían empezado las clases, que nos manden toda la información al correo de Prensa y Propaganda, que es ademuprensaypropaganda@gmail.com, que manden también al Facebook de Arcilla, que se comuniquen, que con todos esos materiales queremos organizar una muestra y queremos organizar una especie de documento en donde podamos denunciar qué es lo que está pasando en realidad por todas las escuelas. Realmente muy preocupante esto de la escuela 324, sabemos que hay alguna otra, y muy bien la compañera que llama al sindicato ante estas situaciones. A pesar de que teníamos un orden, hay una llamada al aire. Fefe, no sé si la tenés ahí. Buenos días, ¿quién está por el otro lado? Hola, buenos días, compañero, te habla el maestro Luis Cuello de la escuela 139 del barrio Capra. Un señor maestro, un conocido maestro de hace años. Te escuchamos, Luis. Bueno, mira, era para comunicar a todos los compañeros que el martes seguramente los maestros de tiempo completo nos vamos a estar reuniendo ahí en nuestra casa, en la casa del maestro, para tratar un tema que nos tiene preocupados de hace tiempo, que es los colectivos docentes. Los colectivos docentes, que todos sabemos son de fundamental importancia para el trabajo en tiempo completo, pero que no son pagos. Es decir, el hecho de que durante muchos años se haya estado poniendo en práctica lo que dice la ordenanza 90, de que de tener un colectivo para cumplir la media hora esa que supuestamente nos vamos antes es violatorio de los derechos del trabajador. Uh-huh. Nosotros trabajamos 7 horas y media y nos hacen hacer trabajar 2 horas y media más todos los miércoles, supuestamente toda la semana. Estuvimos consultando y hemos visto que eso no es así, que no corresponde. Además, está en contradicción con lo que establece la ley de educación, la 18.437, donde se habla de que tiene que haber 10 horas de coordinación pagas. Uh-huh. ¿Hola? Sí, estamos acá. Bueno, entonces era para comunicar eso. Ha habido una carta que ha circulado por unas cuantas escuelas de tiempo completo, donde se está haciendo notar eso. Y bueno, lo que estamos haciendo simplemente es exigiendo a que se nos pague lo que estamos trabajando. No estamos pidiendo nada, no estamos en ninguna medida contra lo que es el tiempo completo, que pensamos que es una buena instancia para que los niños quizás más desfavorecidos puedan acceder a la educación, pero también exigimos lo que nos corresponde, lo que pensamos que realmente nos corresponde. Bueno, Luis, te despedimos. Vamos a comentar ahora al aire otras cositas que hay sobre tiempo completo. Así que muchas gracias por el aporte y por tu audiencia permanente de todos los sábados. Perfecto, los esperamos el martes entonces, hasta luego. Hasta luego. El martes reunión de la... Porque, mira, vamos a contarle a la gente cómo fue. Había dos grupos que sin tener de conocimiento uno del otro se empezaron a mover por el mismo tema. Sí. Uno hicimos una carta, que es la que hacía referencia a Luis. Que ha llegado a todas las escuelas de tiempo completo, algunas al mail de la escuela y otras al mail de secretarias o maestras que lo tenían, ya que algunas escuelas no lo tienen. Y ya están llegando los faxes o las cartas escaneadas con las firmas de prácticamente todos los maestros de todas las escuelas. Por otro lado, un grupo de maestras que estuvieron en Casa del Maestro, Luis. Sí, que estuvieron en Casa del Maestro el viernes. Jardines también de tiempo completo estuvieron trabajando allí sobre el tema de tiempo completo. Incluso aprovecharon que visitó el ministro de Educación y Cultura a la FUM el martes pasado y armaron una muestra con todo el tema de tiempo completo y la discusión sobre el tema. Así que creo que tenemos que... El sábado pasado ya unificamos porque había... No pudo al final salir al aire Celina, una de las maestras que estaba en esa reunión que vos decís, pero unificamos porque nos enteramos que ellos planteaban reunirse el martes 19:30 en Casa del Maestro. Así que ahí nos vamos a encontrar todos los maestros de tiempo completo. Este martes 19:30, esto no es a través de delegados ni plenario de escuela, sino que todo el mundo que quiera ir, por favor que vaya, cuanto más seamos, como siempre es mejor, la lluvia de ideas es más activa, pero por lo menos que haya gente de todas las escuelas. Y esta movida ha tenido una aceptación muy grande en lo que es tiempo completo, supuestamente la parte privilegiada del sistema, o lo que se quiere mostrar como que funciona re bien. Así que, bueno, como siempre está funcionando en base a la espalda y al lomo de los maestros que siguen haciendo que las cosas funcionen a pesar de la ausencia en muchos aspectos del Estado o del Consejo, ¿verdad? Otro colectivo docente que también anda organizándose y que cuenta con todo el respaldo del sindicato son los grupos de directores. Hay un grupo de compañeros que está llamando una reunión. Se reunieron el jueves pasado, en Casa del Maestro para conversar un poco el rol del maestro director, viendo un poco y criticando que todas las funciones y todas las necesidades están cayendo sobre los maestros directores. Sé que cambió el día de reunión, no lo anoté, pero si nos dan el minuto de la tanda del recreo, averiguamos bien cuándo es el próximo día de reunión, que se está invitando a todos los compañeros directores. Era en los jueves, creo. Era los jueves, pero cambió porque les caía el primero de mayo y otras reuniones, creo que pasan a los viernes, pero quiero confirmar bien el día y la hora para pasar bien. Para la gente que nos escucha, ¿por qué se pueden estar reuniendo un grupo de directores? Primero porque todas las funciones, la escuela se ha convertido en el centro de toda la atención de todo el mundo. Entonces, hay muchos temas que están pasando y todas las responsabilidades están cayendo sobre las espaldas de los directores. Por ejemplo, el año pasado nomás salió la famosa circular de Hacienda donde tenían que rendir temas sobre diferentes cosas. La cantidad de trabajo que están teniendo los directores es demasiado y no están pudiendo cumplir un rol esencial que es el rol pedagógico. O sea, no están pudiendo, están haciéndolo, pero a su vez se ven sobrecargados de un montón de tareas y lo que están empezando a discutir es, bueno, redefinamos el rol docente, y ese es el inicio de la discusión, por lo menos los compañeros están avanzando por ahí. Claro, es una pelea bastante desigual, pues desde la otra orilla, desde el gobierno, se anuncia que la escuela va a aumentar todavía su rol de contención social. Claro. Esto implica también muchísimo más laburo, mucho más estrés para, sobre todo los directores, también para los maestros. También. Pero en este caso la cuerda a veces no se corta por hilos más finos que serían los maestros, sino por la cabeza de los directores, que es lo primero que rueda o lo primero que se presiona, claro, a la hora de pretender, sobre todo cifras, planillas, que se bajó la repetición, claro, que los niños comen cada vez mejor, que aprenden cada vez más, que las señoritas funcionan bárbaro. Todo eso recae en los compañeros directores. Estamos hablando de un sistema que funciona totalmente vertical, ¿no? O sea, donde todas las inoperancias de todo el sistema que está por arriba de los directores muchas veces recae sobre ellos y pagan o quieren que paguen cosas que no tienen que pagar ni hacer. Pero los invitamos, creo que los vamos a invitar también al programa que viene para que vengan, comenten bien ellos que son los que están en el tema, en qué andan, cuáles son los ejes principales de la discusión. Pero confirmamos, después del recreo viene el día de reunión. Una cosita que me olvidaba del planteo de la gente de tiempo completo. La gente que estuvo en el sindicato creo que también plantean el tema de las suplencias. Y expliquémosle a la gente que no es maestro, que escucha el programa, que prácticamente es imposible cubrir las suplencias en tiempo completo, porque para cubrir una suplencia en tiempo completo implica que vos tenés una serie de maestros que están sin trabajar, que pueden dedicarle 8 horas o más los días miércoles a cubrir suplencias. En este caso, comentábamos el sábado pasado de la experiencia, por ejemplo, que tenemos en la 139 con el cargo que reside en la escuela de maestro a la orden y a la junta de dirección, que ha funcionado muy bien y que se le ha intentado dar un perfil que está bueno, que sería capaz que una forma de corregir o por lo menos de enmendar el tema de la ausencia de maestros en las escuelas de tiempo completo. Quizá sería una buena discusión para el martes plantear que se creen estos cargos, uno por escuela, que no creo que sea demasiado caro, uno por escuela, que cubriría básicamente la mayor parte de las suplencias que se van generando en las escuelas de tiempo completo. Estamos hablando que hay carencias o dificultades para cubrir los cargos de suplencias en muchas escuelas, ¿no? Nos llamaba Alejandro, así que en San José está pasando lo mismo. Sí, sí. Imaginamos que en todos los departamentos todo está pasando lo mismo. Sí, quizás más al norte no, porque hay muchos, los maestros se quejan de que faltan. Nosotros estamos haciendo una campaña para que se vengan a trabajar a Montevideo, porque realmente faltan muchos maestros. Creo que lamentablemente el salario y otras condiciones laborales no ayuda para que mucha gente que se recibe de maestro no vaya a trabajar a la escuela pública o no trabaje directamente en su profesión. Podemos poner el ejemplo de las compañeras de La Valleja, de Minas y de otras ciudades de La Valleja, que se reciben y trabajan durante añares en lo que es toda la parte de Canelones, Pando, Barros Blancos, sí. Trabajan en Aeroparque, trabajan en Montevideo. En Montevideo también, en la zona más sobre la ruta 8, Camino Maldonado. Es más, hubo una época que teníamos inspectoras que venían todos los días de allá de Minas. Y eso debe pasar también con otros departamentos. No, la verdad que la situación está bastante complicada en ese sentido, en la falta de cargos. Y los maestros se están organizando, empiezan a ir al sindicato a plantear sus reivindicaciones. El sindicato debe acompañarlos como no queda. Seguramente lo comentaremos después con la nota esta del país, ¿no? Con la nota del país. Tiene que ver por qué la gente estudia o no estudia, cuál es el perfil de los que entramos a estudiar magisterio, por qué otros no lo pueden hacer o por qué no quieren o por qué, en fin, o si la plata tendrá algo que ver con esto, ¿no? Otra cosita también que tenemos, yo sé que se ha comentado, pero vale la pena recordarlo nuevamente, es el tema de las salas docentes, que hace dos semanas nuevamente existieron salas docentes en las escuelas públicas de todo el país. Recordar que fue un grupo de maestros del Sindicato de Maestros de Montevideo fue que planteó que no se podían perder las salas junto a la ATD. ADEMU Montevideo lanzó una consulta a todos sus maestros donde mayoritariamente resolvieron no concurrir a los días de sala que fueran fuera del horario escolar. El Consejo nos dio la razón, al Sindicato de Maestros puso las 3 salas durante el horario de trabajo, pero no solamente eso, sino que aumenta, y creo que esto está muy bueno, que aumenta las salas una vez por mes, pero fuera del horario. El Sindicato de Maestros resolvió en su último secretariado valorar esto y entender que si son importantes las salas una vez por mes, estas también deben estar dentro del horario del trabajo de los maestros, porque por los datos que tenemos y por los propios datos que manejan la resolución del Consejo, las salas fueron un fracaso en todo el país fue, cuando fueron fuera del horario, por más que fueron pagas. Entonces creo que es bueno seguir valorando este espacio, y en ese sentido se resolvió el solicitar que estas tres salas que quedaron fuera del horario pasen a integrar el horario normal de los maestros. Y es bien importante remarcar que fue en todo el país eso. En todo el país. A priori se pensaba, el Consejo mismo pensaba, que podía ser en Montevideo. No. Pero sin embargo fue en todo el país, el rechazo prácticamente unánime a trabajar los sábados. Recordemos que fue Ademo Montevideo planteó el tema a la Federación Uruguaya de Magisterio, fuimos acompañados por dos o tres departamentos, el resto votó en contra, incluso el sindicato de funcionarios de primaria votó una resolución en contra, cuando siempre se apuesta que los maestros sean los que resuelvan sus temas, votó en contra, y después fue todo el país el que le dio la razón a Ademo Montevideo, a los compañeros de Durazno y a otros departamentos, que entendió que esto era de alguna manera desacreditar y desvalorizar los espacios de discusión en la escuela pública. Así que un logro más que tiene este sindicato y que tiene que seguir avanzando. Bueno, agradecemos a Virginia García, que en el perfil de nuestro Facebook pone: queridos maestros, gracias por la firme lucha por la educación, un gusto escuchar la audición, un gusto para nosotros saber que están del otro lado. Y a veces quisiéramos que nos escribieran y que mandaran mensajes. Recordamos el teléfono de Arcilla, 099-17-75-34. También Lore García, que está desde siempre prendida a la audición y al Facebook, nos mandó la columna de espectáculos para el día de hoy, así bien, que ya la vamos a bichar y la vamos a leer al final del programa. Con esto te decimos que volvemos después del recreo grande de la 36, como siempre, los mediodías en la 1250.